quedan las marcas en mí, he luchado. Mi arma y mi escudo se ven desgastados, pero no, todavía estoy de pie. Quedan las huellas, mucho he caminado. El viento en contra duro me ha golpeado, pero no, yo no estoy solo. Dios pelea a mi favor, Dios lo hará otra vez. Él siempre ha estado conmigo. Las veces que yo he vencido ha sido por Él. Llevarse a quien amo tanto, y mi Dios justo a tiempo apareció. Muchos amigos de mí se marcharon, otros rieron lanzándome dardos, pero Dios, quien me ha llamado, Él peleó a mi favor. Dios lo hará. Es que yo he vencido, ha sido por Él. Dios lo hará otra vez. Su fuerza me ha rodeado. Cuando mi fe se ha quebrado, Él ha puesto en pie. Conmigo estuvo en el valle de aflicción, y cuando el doctor me dijo que no, estado conmigo. Las veces que yo he vencido ha sido por Él.